Bien. Emite un sonido que sea la conjunción entre un silbido y la vibración de tu garganta. No trates de controlar el tono o la calidad de la emisión. Deja que tus labios y tu aparato fonador vibren con libertad de manera relajada. Mientras escuchas tu propio sonido, piensa en cómo lo escuchas. Refleja la unión de todas las coyunturas históricas, genéticas, familiares y sociales que se manifiestan en el sonido específico de tu voz. Un sonido que sea la conjunción entre un silbido y la vibración de tu garganta. Tengo que hacer prueba porque no entiendo mucho. Tipo. Pero no, ahí no está la garganta. A ver. Puede ser un tipo. Puede ser eso. Bien. Ok. La unión de todas las constructoras históricas, genéticas, familiares y sociales. Ahora. Todo eso en este sonido, listo. Para que tengo que prepararme. Ok. Ooh.